Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza, La Colectiva, La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, enredados días, enredando las mañanas, como siempre, de 10 a 12 de lunes a viernes por www.rnma.org.ar. Buenos días, sí. Buenos días, Sofi. Allí saluda a Sofi de Radio Semilla. De sus manos vamos a estar hasta las 12 en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, como usted lo ha dicho. Aquí con todo lo que está sucediendo, sí, y con algunas otras cosas que fueron y siguen sucediendo. Fueron y siguen sucediendo también. Porque hay cosas que no se terminan nunca, por más que suceden, no se terminan nunca. Sí. Bueno, amanecimos a los palos, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner un poquito la cosa por donde nos está pasando también a nosotros, ¿no? Sí. Amanecimos a los palos, allí desde las pantallas de la televisión se mostró la represión de gendarmería, uh-huh, en la Panamericana. Una represión en la cual, bueno, en el caso nuestro, nosotros íbamos siguiendo el relato de Canal 13, ¿eh? Allí nos pudimos informar en detalle de cómo venía la historia, los que venían con los escudos primero los perros, después los que venían con los escudos, el carro hidrante, detrás de los que venían con los escudos la parte femenina de gendarmería, que venía con una especie de sifoncitos, unas especies de que era para tirar gas pimienta, las chicas venían con el gas pimienta, las gendarmes. Uh-huh. Y creo que la mayoría de nosotros, antes de salir de casa, ya vimos lo que estaba ocurriendo sobre la Panamericana. Allí me llamó la atención algo muy particular, si me permite que me extienda un minutito. Bueno. Porque no sé si referirme a Pérez Volpi y Marcelo Bonelli como la compañera y el compañero. Sí. Desde hace un par de días han cambiado, la corpo cambió. No sabemos por cuánto tiempo, pero cambió en parte su discurso, ¿no? Ayer, por ejemplo, con la represión que hubo también sobre la General Paz a los trabajadores de Enfer, pusieron al aire alrededor de 20 minutos a un delegado después de la represión, y las expresiones de Bonelli, al igual que hoy, eran de represión brutal, represión violenta represión, en fin. Han dejado de aparecer en la ¿cómo se llama? De tránsito, para aparecer en un lugar un poco más apropiado, por lo menos. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Uh-huh. Este vuelco, este giro, este cambio, seguramente en andas de algún otro interés, pero bueno, uh-huh, allí están. Allí está. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los delegados, porque está difícil comunicarse con ellos. Por momentos nos podemos comunicar, por momentos no. O sea que en un ratito vamos a probar con algunos de los delegados. Sepamos que esto empezó el 27 de junio, cuando se producen los despidos masivos en la autoparte Learia en Pepacheco, en la provincia de Buenos Aires. Siguen las suspensiones de un tercio de la planta, con el agravante que desde la semana pasada, de antes de esta semana, ya había, por el término de 30 días, los trabajadores suspendidos no cobrarían ningún tipo de remuneración. Sí. Remuneración, perdón. Así es, sí. Parte de lo que era el comunicado que habían enviado ellos, con la situación de que explicaban de que Ford

Y seguiremos de cerca y viendo qué es lo que va pasando. Ahí está. Dale, muchísimas gracias a usted. Hasta luego, Silvio Fanti, delegado de los Lea. Trabajadores de Lea, efectivamente. Hay que seguir recordando, ¿no? 16 sí. millones, 16 mil millones de dólares fue lo que vendieron, ¿no? En esta empresa el año pasado. Kila katakulia kitana kataka hakenaka ist abham hichap hichap sarta sinyani walichamambi konti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi kolya suyumpi tawantin suyu acharap tanyataki nairaru saram tapkanani hamke paruinta sisa kila katakulia kitana kataka hakenaka ist abham. Wasanaka akamar kasata ansusiani tawantin suyu kari luntata akamar kasata tihuyenya taki hichap hichah nayarusaran tapkanani hanke parunta sisa kunas kunapan kaukis kaukipan hanas haram tiuka hanko hakero marka panasar nakanya preska patak warang kainganistu nayawa kamar katar suseh nayaru sartanya pataki tak pacah iwasanaka masuma hakanya taki noka munani uyari na waikita bila pichinya jita muna wanchis kwa kengu anzanita muna wanchis mana ya chankuchu ima inachus kanchis kechwa saimara suzu na ya kanchis mara ikutanzu na znichis zipungu wako blusma nyanyai uyari ima tachus nisia kimara ikutapenka kunki kai kultura nchis manta kai pueblo nchis manta. Hila kata kulia kita nagata kai hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamambi kunti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi kolya suyumpi tawantin suyu acharap tanya taki meiraru saram tapkanani hanke paruita sisa hila kata kulia kita nagata kai hakenaka istabham hichap hichap sarta sinyani walichamambi kunti suyumpi anti suyumpi chincha suyumpi Golia suyumpi, tawantin suyu Acharap tanyataki, nera rusaram tapkanani hanke balita sisa Hila kata kulia kita nakata kai hakenaka istabha. Aymar marka ma wawaki wahakastan ha ukatsti Hila naka sasip karaktan sa hichat uksaro ha ukampi niwasar nakasip hanyani. Aymara, Quechua, runa kuna kanchir, abya yala manta, katariko kuna, no kanchir, kaipi, causa kunchir, waranka, waranka, wata manta pacha, chayre kuitan ni wanchir, alpas niyo runa kuna nispa, nita, pinkachi kuna nchirchu, ayu, runa kuna katan cherta, no kanchir, kuhya, aswan, katuncha kuna nchirtia. Chamunya paneja, catalicunata, tu cuisuyu kuna oprimis haka kuna, uya picasun chismas caspa, libertad ninchista, chamunya paneja, catalicunata, tu cuisuyu kuna oprimis haka kuna, uya picasun chismas caspa, libertad ninchista. Iwasana karu espienya taki wilap kuarta wai tupak katari Bartolina sisa ukah wilap sartiritua nanakaha nanaka umarkaha amnaka sinyatha iwasana ka hansartas kananeha marka sanha liakisinya haniutukus kaniti intitata paksi mama naru jamam churita hamayampis kutani bhanya pataki hila kata kulia kita nakata kai hakenaka istabham hichap hichap sata sinyani wali chamambi kuti suyumbi anti suyumbi chincha suyumbi konya suyumbi tawantin suyu achara panya taki nera usaram tapkanani hake palita sisa hila kata kulia kita nakata kai hakenaka istabham hichap hichap sata sinyani wali chamambi kuti suyumbi anti suyumbi chincha suyumbi Oye suyumpi, kawanti suyu Achara panya taki, nera usaram tapkanani hake paluita sisa Hila kata kulia kita nakata kai hakenaka istabha. Los pueblos organizados, esas fuerzas sociales, sean cívicas o sindicales, especialmente gente que tiene muchos problemas económicos, están sabios para proponer iniciativas, propuestas de solución desde sus barrios, desde sus sindicatos.

la represión, digamos, que ha habido sobre Panamericana, a los trabajadores de la, de, digamos, de la autopartista Lear, pero en particular también a otros que han, se han solidarizado. Exacto, ¿cierto? Sí, sí. Es curioso, bueno, una vez más, ¿no? Prácticamente lo hacemos ya deportivamente todas las semanas, pero seleccionamos arbitrariamente distintos titulares, en este caso el del diario Infobae, que habla de enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. Enfrentamientos. Sí. En el caso de Infobae, bueno, usted sabe cómo es. Y particularmente es de destacar el del titular sobre esta noticia del diario Clarín, que dice, accesos muy complicados por cortes. Fíjese, usted en la primaria, en la secundaria, le dicen, marque el sujeto con azul, claro, y está marcado con rojo. Fíjese el sujeto, accesos muy complicados. Ajá. Por cortes. Claro. El sujeto, accesos. Ajá. Bueno, hay un problema ahí de narrativa, ¿no? Sí, claro. Incidentes con la gendarmería. Gendarmes se enfrentan, también utiliza el verbo, gendarmes se enfrentan con manifestantes. Ajá. Bueno, una vez más, ¿no? Claro. Ya nos tienen acostumbrados quizás estos dos diarios a este tipo de ideas, pero también lo reprodujo de la misma manera Telam. Telam también habló de enfrentamientos. Digo, cuando uno se plantea la idea de enfrentamientos, se imagina cierta paridad, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, un enfrentamiento, claro, me parece que también comparto contigo, Pablo, que es otra cosa. No, nosotros comentábamos al comienzo del programa, en particular yo comentaba en realidad, que decía que hoy y ayer sobre todo, Pérez Volpi y Marcelo Bonelli del mismo grupo, ¿no? Clarín, parecían la compañera y el compañero, porque ahí sí ellos han salido a... cambiar en parte el discurso, ¿eh? Hoy estuvieron relatando la represión y al término, cuando volvieron al piso, Marcelo Bonelli habló de brutal represión. Claro. Eso nos llamó la atención, ¿no? Porque no es el discurso en general, va por otro lado, tal cual, ¿no? Sí, Clarín se vuelve alterativo, ¿no? De alguna manera. Alterativo. Pero es curioso, digo, si usted hace un hermoso zapping, usted lo puede hacer con el control remoto, si tiene la, sí, la suerte, o si no con el botoncito, claro, el cable, sí, hace TN, S5N y la va a pasar bárbaro. Ah, claro, el mismo, claro, tema lo puede enfocar en dos, claro, lugares distintos. Eso sí, eso está muy bueno, a veces lo hago, Sí, sí, es para disfrutarlo. Sí, sí, para disfrutarlo. Los que no lo están disfrutando, lógicamente, son los trabajadores que están siendo reprimidos. No, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Hablando de conflicto de trabajadores, titula Clarín, más despidos y suspensiones en Córdoba por la crisis automotriz. La autopartista francesa Baleo está impidiendo el ingreso a la planta a 59 trabajadores contratados. Como ve, el tema no excede, digamos, las fronteras de la capital federal y su cercanía, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bien, nos quedamos todos tranquilos. El Papa pidió perdón a las víctimas de los curas pedófilos. Reconoció que los líderes de la Iglesia no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso. Y bueno, bueno, ya era hora, ¿eh? Fíjese, si después de 500 años piden disculpas por lo de Galileo... Sí. Bueno. En eso estaba pensando, en eso estaba pensando. Una noticia, ¿no?, que ha llamado la atención, titula Página 12, un día de canillas sin agua en la ciudad, ¿sí? La bajante en el Río de la Plata se produjo por la acción de los vientos. Ajá. Notable, ¿no? Notable lo que hacen los vientos, es sorprendente. Sí, sí, a mí me llamó la atención, la hemos sufrido, Sí, sí, me imagino, me imagino. Lo que es curioso es, esta naturalización de los problemas, ¿no? O sea, que si hay un vientito fuerte, se queda sin agua toda la ciudad y aledaños. Sí, sí, claro. A mí me llama la atención. Yo no, antes me parece que no pasaba así tan asiduamente, por lo menos, y ahora está pasando muy a menudo. O sea que no sé si es también problema de todo el consumo que hay también, ¿no? Sí, que, lógicamente, claro, lógicamente. Usted sabe que no soporta la reserva. Sí, sí, las megalópolis, digo, suelen tener este tipo de problemas, exacto, ¿no? Servicio, exacto, para muchos, sí, ahí tienen, sí, el problema. Sí, sí, sí. Claro. Bien. Pasamos a dos declaraciones que me parece de destacar, para el dos del diario Infobae. Para Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sería un lujo tener a Gabriela Michetti de vicepresidente. Uf. Ajá. Qué lindo, qué lujo, ¿eh? Que se, sí, se quiere, sí, dejar. Absolutamente. El gobierno. ¿Y el presidente sería quién? Y bueno, sería él, con un acto de modestia, por supuesto. Está bien. Y otra declaración al diario Infobae, de el ex intendente de Tigre y actual diputado de la Nación, Sergio Massa, que dice, anótelo, debemos lograr que digan que somos los Messi de los mercados. Upa. Hasta ahora no somos Messi, qué sé yo, póngale otro jugador. Claro, sí, sí. Bien. En realidad, los Messi, ¿será que vamos a empezar a gambetear a los mercados? De repente es una buena noticia, sí, Pablo. Sí, bueno, sería una alegría, ¿eh? No, claro. Un dribbling, podemos efectuar sobre algunos mercados. Y los esquivamos directamente. Sí, sí, bueno, en fin. Mientras no sea como contra Irán, que haya que pegar un zapatazo desde afuera. Claro, cada último momento, bueno, claro. Está bien. Bueno, nos quedamos todos tranquilos que Vudú va a ir a Tucumán, el lugar de Cristina Fernández de Kirchner, como titular del Poder Ejecutivo, para presidir los actos por el Día de la Independencia. Mira qué suerte. Qué poco feliz, ¿no? Sí, qué imagen, ¿no? Qué poco feliz. Bueno, y claro, ¿qué pasa? Publica La Política Online, el titular dice, temen que el caso Vudú obligue a tomar licencia a los legisladores procesados. Claro, porque la Unión Cívica Radical va a plantear en los próximos días que quiere que Vudú tome licencia, digamos, en el Senado para presidirlo, porque dicen, si está procesado no debiera estar ahí. Claro, el problema es que empieza a manchar un montón de gente que también inclusive son partes de la Unión Cívica Radical. Claro, claro. Digamos, empieza a complicar. Por ejemplo, es el caso de Óscar Aguad, el jefe de bloques de diputados. Está procesado también por 60 palos que anduvo dando vuelta cuando fue interventor de la Municipalidad de Corrientes. Es el caso, por supuesto, del peronismo federal, que tiene, imagínese, complicados a Juan Carlos Romero, Carlos Saúl, Carlos Reutemann, bueno, qué sé yo, y siguen los nombres, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, si usted arranca con Vudú, prepárese. Totalmente, sí. Bien. Hoy hay paro bancario, y el titular de Infonews es que pese a que la cartera de trabajo dictó la conciliación obligatoria. Fíjese cómo es esto, ¿no? Pareciera que pese a que hubo conciliación obligatoria, los trabajadores desafían al gobierno. Claro, claro. Es raro, ¿no? Pero lo que se pide es que reincorporen a 36 trabajadores que fueron despedidos en una entidad financiera en Tucumán. Claro, sí. Y además que ya lleva varias semanas, ¿no? Sí, este conflicto. Claro, la resistencia. Y es el sexto paro que hace en los últimos 40 días, ¿no? Al respecto. Claro, sí, claro. Bueno, una alegría para los compañeros y compañeras de Jujuy. Van a tener el paso de el Rally Dakar para el próximo verano. Ah, qué suerte. Ya me los imagino. Sí, sí. Sí. Ahí en el paso de Jama van a estar en enero, pasando por rally. Bien, va a haber que estar atento porque seguramente hará lo que hacen en otras provincias, ¿no? Exacto, sí. Afectar las condiciones del lugar. Uh-huh. Hay un paro total de transporte en Bariloche. Trabajadores de la empresa Las Grutas se sumaron hoy a la medida que el domingo iniciaron los choferes de 3 de mayo, de la empresa 3 de mayo. Uh-huh. Les deben sueldos y aguinaldos. Y por supuesto el argumento de los transportistas es digamos de los dueños de los colectivos, dicen que pero no me suben la tarifa, ¿qué querés que haga? En fin, el titular de la tapa de Página 12, Axel Kicillof saliendo de un auto, y el titular dice juego fuerte. Y le leo el párrafo que tiene inmediatamente posterior, en letra más pequeña, Página 12, Nueva York, dice, en una extensa reunión con el mediador Polak, el ministro Kicillof ratificó la voluntad argentina de diálogo. Anote esto de juego fuerte, dígame dónde está el juego fuerte. La voluntad argentina de diálogo. Dejó claro que la sentencia de Grisa, tal como se interpreta, sería de imposible cumplimiento y pidió que se reponga el STAI. Es decir, que aguanten, que aguanten hasta que se pueda pagar todo a los fondos buitres con los que se arregló. Uh-huh. Bien, lo que no entendí es el título Juego Fuerte. Claro. Bien, me parece como que no coincide el párrafo, el título con el párrafo que lo sigue, ¿no? Falleció Alfredo Di Stéfano. Sí. Hoy me llamaba la atención el titular de Página 12 que dice la primera gloria del fútbol mundial. Está bueno esto, ¿no? Porque es pensar cómo, cuándo arrancó esto de, si se quiere, cierto star system, ciertas estrellas a nivel de sistema futbolístico, cuándo arrancó. Y quizás pensar en Di Stéfano puede ser uno de esos momentos, ¿no? Pienso en Di Stéfano en el cine, por ejemplo, ¿no? Para darle una vuelta de tuerca a la cuestión. Prepárese porque se van a subastar, el verbo es muy curioso que utiliza la Página 12, se van a subastar las frecuencias destinadas a la telefonía móvil de cuarta generación, conocida como 4G. Sí. Se van a subastar. ¿Se van a otorgar las licencias por 15 años? ¿15 años? Sí. Ajá. ¿Estaban reguladas por la ley de medios? Claro. La telefonía móvil, me parece que se lo olvidaron. Me parece que se lo olvidaron, pero para, esto nos explicaba Ignacio Nesprías en una columna hace un mes aproximadamente, nos explicaba que para poder tener esa disponibilidad del 4G, se revocaron algunas licencias de universidades, por ejemplo. Claro. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque le están dando paso con esto, según la política online, con esto del 4G, dejó el negocio servido a las telefónicas, titula. Uh-huh. La licitación también abre la puerta al ingreso de Spolsky con Nextel. Ajá. Bueno, yo le leo el titular, usted después haga lo que le parezca. Sí. ¿Spolsky es ahora también el dueño de Nextel? Bueno, usted sabe cómo es. ¿Cómo hace esta gente? La verdad que no entiendo. Es ahorro. Es ahorro, sí, claro. Que va, busca los precios cuidados. Sí. ¿Se acuerda de Lita de Lázari que decía, camine, señora, camine? Sí, claro. Sí. Bueno, Spolsky es uno de ellos. Ah, camina. Hizo la plata caminando. Lo que no dice es sobre quiénes. Claro, sí. Bien, y vamos con lo último, vamos con el Mundial. Estamos ya en definiciones del Mundial. Y con esto me parece que da para ir cerrando. Titula el cronista, dos noticias del cronista comercial. Escándalo en Brasil, arrestan a distribuidor de entradas de la FIFA. La policía brasileña detuvo ayer al británico Ray Whelan, director de Match, la empresa que posee exclusividad con la FIFA para la venta de paquetes mundial, a quien acusa de liderar una red de reventa ilegal de entradas. La misma FIFA ya le solicitó a Humberto Grondona, hijo del vicepresidente de la AFA, que envíe un informe sobre por qué apareció una entrada a su nombre en el mercado negro. Uno de los accionistas de Match es la empresa Infront Sports and Media, dirigida por Philip Blatter. ¿Le suena? Sí, claro. Bien, es el sobrino de Joseph. Sí, exacto. Infront, basada, tiene una base en Suiza, es propietaria de HSBC, que tiene la exclusividad de los derechos televisivos de la Copa. Dijo Blatter que de ninguna manera él está al tanto de la operación y dijo textualmente, yo no sé nada de eso. Cuando le consultaron por si no tenía noticias sobre el tema del escándalo, dijo, y no me ocupo de ingresos yo, me ocupo solamente de la política. ¡Ah! Muy bien. Bien. Por último, ¿se acuerda que hace un tiempo le dije, antes que quedara Uruguay afuera de la Copa? Sí. No le quiero traer malos recuerdos tampoco. No, pero ya está. Yo pensé que había terminado el Mundial, ahora usted me está recordando que todavía no terminó. El titular yo le había dicho unas columnas atrás, que justamente se venía un poco la disputa entre dos grandes colosos de la economía, como son Nike y Adidas. Y Adidas, lo tengo anotado. Exactamente, y usted me había dicho, ¿y Puma? Y yo le dije, me parece que no va a tener suerte. Ya no queda ningún Puma, ¿no? Así es. Ah. Bueno, Puma, qué sé yo, si usted mira la selva, creo que hay varios Pumas dando vueltas. No, sí, claro, sí, claro. Me refería a esponsoreados. En la cancha no hay ninguno. No, en la cancha no hay ninguno. Y le digo, en la Copa de Corea-Japón, la final la jugaron Adidas contra Nike. En el 2006 en Alemania, ahí sí, Puma metió la cola. Puma metió la cola, jugó la final contra Nike. ¿Se acuerda, de Italia? Sí. Italia-Alemania. Sí. Bien. En Sudáfrica 2010, ahí sí, nuevamente volvió Nike y Adidas. Y Adidas. Exactamente. Y digamos, si usted lo piensa, yo no es que le quiero traer un disgusto a aquellos que están hinchando por la selección, pero fíjese que hoy el partido principal y destacadísimo a nivel mundial es Brasil-Alemania. Claro, claro. Es decir, Nike, Brasil, sí, contra Alemania, Adidas. Adidas. ¿Mm? Y mañana juega Argentina, Adidas, contra Nike, Holanda. Le digo, el problema puede estar que hoy gane Alemania. Claro. Porque, claro, digamos, si gana Alemania y la tendencia continúa, que es una empresa contra otra, el que se quedaría fuera sería Argentina. No lo quiero ni decir. No, por favor. No, de todas formas, lo que me parece interesante para destacar es que esta gente, cuando uno a veces piensa en el juego, ¿no?, y se preocupa tanto por el juego, y que es lo más maravilloso, ¿no?, que uno puede disfrutar de esto, a uno le preocupa y realmente termina siendo lamentable que hagan dinero de todo, también del juego. ¿No? Ah, sí. Y es por eso que, si les parece, nos despedimos de esta columna con el tema de Amparanoia, sí, hacer dinero. Hacer dinero. Bueno, gracias. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, Pablo. A todos y a todas. Chau. Mirando el mundo al revés, entonces. Pablo Brambilla allí y nos vamos entonces allí con el tema hacer dinero. De pon mi mo, de pon tu actitud, de pon mi mo, de pon tu actitud, de pon mi mo, de pon tu actitud, de pon mi mo, de pon tu actitud. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está la frontera. En red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ya volvimos de vuelta acá después de mirar el mundo al revés. Exacto, de mirar el mundo al revés. Allí estábamos también nosotros mirando un poquito lo que ocurrió hace unos minutos, sí, en Callao y Corrientes. En Callao y, ¿no?, Corrientes, que también hubo un desalojo con un detenido aparentemente. Sí. Según dicen los medios, no con violencia, sino ordenadamente. Prolijamente, me llamó la atención el término que usaron allí los de TN, ¿no? Y así sigue. Prolijamente, exacto. Bueno. Así que, bueno, veremos ahora cómo sigue. Hay un corte también en Panamericana, sigue habiendo gente en la colectora, así que vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, por lo pronto siguen habiendo manifestaciones de los trabajadores y de las agrupaciones que apoyan a los trabajadores del EAR en esta jornada, exacto, ¿no? En el día de hoy. Bien. Vamos a una resolución de la ONU, en realidad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el jueves 26 de junio, allí en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la cual, vamos a leerlo, porque dice así: se trata de un fallo que reglamenta la creación de un grupo de trabajo intergubernamental para que, en el plazo de 2 años, logren armar un instrumento jurídico internacional que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Vamos con el textual, porque así no nos equivocamos. O sea, no es una resolución de la ONU que va a resolver en cuestión de los derechos humanos, sino que, de alguna forma, invita o propone a los países integrantes de la ONU a formar una comisión para que allí traten de encontrar un marco legal que regule los derechos humanos. Nosotros vimos que Atilio Borón, politólogo y sociólogo, había hecho una nota. Esa nota la vimos en Rebelión y conversamos con él el viernes, en principio para saber cuál era el alcance de esta medida y si teníamos que poner allí alguna ficha de esperanza o no. Sobre eso se expresó, y también quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, uh-huh, más previsible, y quiénes se abstuvieron. Exacto. Esa fue la mirada de Atilio Borón. ¿Quiénes se abstuvieron? Él estaba más preocupado por los que se abstuvieron que por otra cosa. Vamos a un track, el primero, de Atilio Borón. A mí lo que me preocupó y que fue lo que motivó que escribiera esa nota es que ante una iniciativa de ese tipo, patrocinada por el gobierno de Ecuador, el gobierno de Sudáfrica, apoyada por Venezuela, por Cuba, por Rusia, por China, por Indonesia, por Pakistán, Filipinas, bueno, te sigo nombrando. Sí, sí. Argentina, Brasil, se abstuvieron. Lo cual es una cosa que realmente me pareció absolutamente sorprendente, equivocada además profundamente, porque de lo que se trata en esa iniciativa es de garantizar que las grandes empresas que trabajan en la explotación de los recursos naturales de América Latina no puedan hacer desastres como el que hicieron, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, como hizo Chevron. Y el nombre, cuando digo Chevron, a vos y a los oyentes les suena un poco, ¿no? Digo algo. Sí, sí, sí. Entonces, más vale que hubiéramos nosotros, de alguna manera, acompañado esa decisión de crear una comisión. Fíjate que no es que dicen ya se sabe lo que vamos a hacer. Decía, una comisión que estudie y que proponga. Claro, claro. Era una iniciativa muy razonable. Por supuesto, Estados Unidos se opuso, así tajantemente. Se opusieron los países europeos, se opuso Japón, se opusieron, se abstuvieron los países de la Alianza del Pacífico, o sea, México, Colombia, Perú y Chile, y Argentina y Brasil, a mi juicio estúpidamente, se abstuvieron también, cuando ellos no tendrían por qué haberse abstenido, todo lo contrario, tendrían que haber acompañado una iniciativa, sobre todo Brasil, digamos que Brasil está en el BRICS, y un país como Sudáfrica, plantea la iniciativa junto con Ecuador, claro. Y Brasil acompaña la iniciativa de su socio del BRICS. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿el BRICS qué es para Brasil? ¿Es una mera retórica? ¿Es algo serio? Digamos, ¿qué es lo que es? ¿No? Y entonces me parece a mí que hay que, bueno, realmente plantear un poco esa estrategia. Y además, bueno, la Argentina creo que ahí cometió un error. Que bueno, para que después lo rectifiquen participando en esa comisión activamente, que es una comisión que lo que va a tratar de establecer es un código de conducta para estas grandes transnacionales, cosa que se sepa que no van a poder hacer una tarea predatoria como hicieron en la Amazonía, que no pueden hacer desastres como lo que hicieron en el Golfo de México, la crisis Petroleum, que tienen que consultar a las comunidades originarias, campesinas, indígenas, lo que sea, antes de meterse a hacer explotaciones. Entonces, me parece a mí que es un paso pequeño, recién se empieza, la comisión tiene un plazo de 2 años para expedirse, o sea, no es una cosa atropellada que se hace al tuntún, está muy bien pensada. Bueno, en el marco de esta información, también tuvimos acceso, nos llegó un informe de la organización no gubernamental Global Witness, realizado específicamente sobre lo que significó en vidas la lucha frente al saqueo ambiental. O sea que además de lo que Atilio Borón relataba recién, de todo lo que conocemos y sobradamente, digamos, ¿no? Es decir, la depredación que se hace de nuestros territorios, además de eso, según esta organización no gubernamental, Global Witness, hay 908 asesinatos en el mundo, hubo entre 2002 y 2013. 908 asesinatos. De esos asesinatos, el 50% ocurrieron en Brasil. Aproximadamente el 50%. Y dentro de Brasil, que tiene 448 asesinados, el conflicto por la tierra es la problemática más aguda que se padece. El 29% de los activistas del campo, de los sin tierra, de esos asesinados, el 29% son activistas del campo, de los sin tierra. Y un 15% son integrantes de comunidades originarias. Así que, bueno, que no estén en esta comisión Argentina y Brasil, me parece que queda, que no estén en esta comisión, que se hayan abstenido. No sabemos si después van a estar o no en la comisión, si después se deciden, tal como lo decía recién Atilio Borón. También nos llamó la atención a nosotros algunos de los que sí estuvieron a favor de la iniciativa. Sí, claro. Claro, entre esos que estuvieron a favor de la iniciativa estaba Rusia, por ejemplo, que viene con sus empresas estatales a hacer represas en Latinoamérica, o estaba China, que viene con sus mineras y con otras propuestas, todas asociadas con la IRSA, ¿verdad? Recordemos que en marzo del 2012, un grupo de mujeres campesinas ocupó la embajada china en Quito, para denunciar el accionar de una de las mineras chinas. Entonces, esos votos positivos nos llamaron la atención y también se lo preguntábamos a Atilio Borón. Yo personalmente pienso de que, bueno, ellos hicieron todas esas cosas que son verdades, ¿no es cierto? Un poco inscribiéndose en lo que es la lógica de todo este tipo de operaciones a escala mundial. O sea, hacen lo mismo que hacen los demás. Ahora, el hecho de que digan, vamos a establecer un código, a mí me parece que marca una actitud que yo tengo que rescatar y que tengo que valorar. O sea, evidentemente los tipos, por muchas razones, están haciendo, siguiendo las mismas prácticas que los otros, aunque yo creo que de todas maneras que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esa práctica los países de Occidente la vienen haciendo hace más de 100 años, y en el caso de China ya estamos hablando, por lo menos en lo que hace América Latina, de un fenómeno muy reciente y de una gravitación mucho menor. Claro. Pero en todo caso, si ellos acompañan la iniciativa, a mí me parece que habla de, bueno, la predisposición a hacer un análisis, una evaluación, y en función, bueno, creo que tendríamos que haberlos acompañado, además porque lo pide Ecuador, que es un país amigo de la Argentina, que ha sido muy castigado por esas transnacionales como la Chevron, y bueno, creo que ahí realmente la Cancillería estuvo lenta de reflejos, o lo que es peor, tal vez no está de acuerdo con elaborar un código de conducta, pensando de que, por ejemplo, en la Argentina Chevron se va a portar bien y no va a hacer las maldades que hizo en Ecuador, lo cual es una ingenuidad, bueno, que ya ni siquiera merece mayor análisis, ¿no? Claro, claro. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y Bien, y en esta red ya nos fuimos a Neuquén y estamos en Neuquén con Natalia Cantero, comunicadora popular, allí con su informe. Buenos días, Natalia. Buenos días, Daniel. Te saludo a vos y a todas las radios del país que retransmiten el panorama informativo este en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en un día histórico en Neuquén, la tercera fábrica sin paneles que comienza a producir. Es la fábrica de la cerámica Neuquén, que se encuentra ubicada en el kilómetro 7, ruta 7 de acá de Neuquén, una fábrica que se encuentra al lado de la cerámica Sanón, y que bueno, hoy ha empezado a rodar el material bajo el control de los trabajadores. Y para que cuente realmente cómo se ha dado este proceso de lucha, que tiene varios meses de reclamo de parte de los trabajadores, estamos con el secretario adjunto del sindicato ceramista, Natalio Navarrete, bueno, para que les cuente cómo se llega, cómo deciden los trabajadores poner esta fábrica a producir sin patrón, ¿no? Buenos días, Natalio. Hola. Hola, buenos días, Natalio. Sí, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos en un momento que nos imaginamos de gran emoción allí para ustedes, ¿verdad? Sí, así es, compañero, y a todos los compañeros y compañeras que escuchan la red de medios, sinceramente sí, es una alegría enorme, una alegría que tienen los trabajadores en su rostro, y es una alegría para nosotros ver que esa alegría se transforma en trabajo ante la falta de respuesta tanto de la patronal como del gobierno provincial, que van serias y nadie ha puesto una propuesta sobre la mesa para los trabajadores de Cerámica Neuquén. Ajá, pero ustedes generaron la propuesta, ¿correcto? Sí, nosotros a cada audiencia fuimos a generarle una propuesta, le generamos una propuesta de vender el material que estaba para poder sustentar en esta lucha, y hoy tenemos una denuncia donde Villafranca, el dueño de la empresa, niega, dice que estamos vendiendo el material sin autorización. Estamos proponiendo también que mientras deciden el gobierno provincial y la patronal, ¿qué van a hacer? Nosotros hemos propuesto poner a producir la fábrica, y así lo estamos haciendo en el día de hoy y en estos momentos. Estamos dentro de la planta y los compañeros están mostrando su trabajo de cómo se produce acá adentro para sostener los puestos de trabajo. ¿De cuántos puestos de trabajo hablamos, Natalio? Hoy nosotros estamos defendiendo los 140 puestos de trabajo. No te escuché, ¿cómo? Estamos defendiendo los 140 puestos de trabajo. 140. Que es de toda la planta. Ahora, obviamente, hay personajes jerárquicos, administrativos. Nosotros no negamos que cada uno ocupe su puesto de trabajo. Y obviamente hay más de 100 compañeros que están aguantando esta lucha ya hace 100 días en espera de una respuesta. Claro, claro, claro. No lo niegan, pero ellos se han sumado a alguno de los jerarcas. No. Habitualmente, esto obviamente se sabe que ante un conflicto laboral, no... Ellos suman, solamente un compañero que era mensualizado, como se dice acá, era el responsable del control y de calidad de la planta. En una asamblea, pidió participar de una asamblea, y el compañero pidió, hoy es nuestro compañero, pidió sumarse a esta lucha, porque él no tiene representación sindical, no tenía representación gremial, y pidió sumarse a la lucha, y obviamente fue aceptado por los trabajadores de Cerámica Neuquén en la asamblea, votado. Y obviamente esa aceptación también es el respaldo. El día que vuelva José Luis Villafranca también va a tener que tomar a este compañero, ¿no? Por más que se haya quedado junto a los trabajadores. Así que es el único compañero que se ha sumado. Bueno, te digo sinceramente, este es otro motivo también de emoción, ¿eh? Porque no es, como tú bien lo dijiste, no es para nada habitual, y así sea uno solo, es un motivo de emoción. Por lo menos a mí me emocionó. Sí, a nosotros en Sanón también tuvimos dos compañeros que eran supervisores que se sumaron a la lucha, claro. En un momento de Sanón con bajo la patronal, después la patronal no los pudo tocar porque habíamos hecho un compromiso de defenderlo a los compañeros, bueno, y hoy esos compañeros están trabajando en Sanón también, o sea, en la gestión obrera. Y después, compañero, hoy en el acto dijimos que esta jornada de defensa de los puestos de trabajo, esta reapertura de Cerámica Neuquén, también va en el marco de la defensa de los puestos de trabajo que está haciendo los compañeros de LEAR. Ustedes sabrán que ha habido represión en el día de hoy. Sí, sí. Hay cortes, hay despedidos también en Córdoba de los compañeros de Baleo. La crisis de la automotriz, que hoy el gobierno nacional hoy negocia con los fondos buitres, les deja y se queja de los fondos buitres, de las multinacionales, que está dando vía libre a estas multinacionales para que hagan esto. Entonces nosotros hoy dijimos, y lo reafirmamos en el acto, que la reapertura de Cerámica Neuquén es también reafirmar la defensa de los puestos de trabajo, compañeros de LEAR y de todas las automotrices que hoy están en conflicto. Bien ahí, bien. Bueno, nosotros desde acá mandamos un gran abrazo y por supuesto compartimos en la distancia esta emoción que tú nos has transmitido, Natalio Navarrete. Muchísimas gracias. No, a ustedes ya a disposición. Y obviamente un saludo a todos los que están escuchando, a todos los que han aportado para que Cerámica Sanón esté donde esté, y a todos los que han aportado y seguirán aportando para que Cerámica Neuquén pueda mantener esto, ¿no? Y puedan mantenerse los puestos de trabajo. Así que ya muchísimas gracias y abrazo a la distancia. Abrazo y gracias. ¿Nos pasás con Natalia? Ahí te paso. Gracias. Esperamos así entonces a Natalia Cantero, que está en la inauguración acá, de comienzan a trabajar en Cerámica Neuquén nuevamente, kilómetro 7, ruta 7. Allí está Natalia Cantero, en este momento paso, histórico. Histórico, Natalia, histórico para que deje de hacer otra cosa y que Bueno, allí la están reconviniendo. Muy emocionados acá en Neuquén. Sí, sí. Haciendo, bueno, un proyecto de país distinto, ¿no? Y claro. Que demuestra que las fábricas sin patrones funcionan, aunque vayan los patrones, quedan los trabajadores que son los que realmente la ponen a producir todos los días. ¿Ustedes escuchan de fondo el ruido de la fábrica? Sí, absolutamente, sí. Absolutamente. Bueno, es muy emocionante. Están rodando los rodillos, están produciendo, se están probando las máquinas. Están los obreros de Sanón acá muy emocionados también acompañando esta lucha de los obreros de Cerámica Neuquén. Están los compañeros de Cerámica Estefani que han venido especialmente desde Cutralcó, acompañar a los compañeros de Cerámica Neuquén. Así que se podría decir que es un día de resistencia a todo lo que ha sido el abandono, el locao patronal de parte de la fábrica Villafranca. Así que, bueno, siempre mejor cuando sale el humo de la fábrica, como está saliendo en este momento, y cuando se escuchan esos ruidos, que son ruidos muy fuertes, pero que realmente demuestran que hay una fábrica viva. Van a ver más de 150 trabajadores con un ingreso para su familia que no los tienen desde hace meses, ¿no? Claro, claro, claro. Exactamente es lo que nos explicaba Natalio Navarrete hace un momento. Bueno, Natalia, estás ya allí en Neuquén. También han comenzado las vacaciones de invierno, por lo que tú nos decías. Hoy se podría decir que es el primer día de vacaciones. Muy emocionada. Luego de varios meses de lucha también los docentes de Neuquén. Bueno, estamos en este receso de invierno que nos hace bastante falta también, así que contenta de poder venir estos días a acompañar acá en la producción a los compañeros de la Cerámica Neuquén y para descansar unos días también, ¿no? Sí, claro. Un descanso bien merecido. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo a vos y a todos los compañeros de Enredando las Mañanas. Un abrazo muy grande a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, allí Natalia Cantero, comunicadora popular desde Neuquén. Acá nos mandan de la retaguardia, siempre atentos, cuando se hizo la nota, cuando patrones en fuga, ¿no? Cuando desde hace 2 meses que los trabajadores recién comenzaban a estar ahí en la puerta, después de haber tenido sus vacaciones, donde no se les pagó esas vacaciones, y luego cuando volvieron, toda esta situación que hoy se da y que nos encontramos hoy, por suerte, con los de nuevo trabajando Cerámica Neuquén. Claro, con otro capítulo, esta vez entusiasmante, de lo que está ocurriendo allí con Cerámica Neuquén. Entonces, bueno, y ya estamos ya deslizándonos hacia el mediodía, ¿no? Vamos a ¿dónde vamos? ¿A algún ¿un temita? ¿Un tema musical? ¿Un tema y después musical? Enseguida venimos ya. Perfecto, muy bien. Le dijo, te ofrezco lujos y placeres,